Peligrosamente es la mujer más atractiva y que no, que nadie diga que no la ven cuando la miran pasar. Bélica y fogosa, sexy, ardiente, venenosa, labios bien carnosos y una boca que provoca. ¿Sabes qué, chiquitito? Ay, ay, ay, la muñequita rabiosa. Ay, ay, ay, elegante, caprichosa. Ay, ay, ay, me da vuelta en la cabeza. Ay, ay, ay, me deslumbra su belleza. Yo quiero ser tu muñequita. Muérdeme la boca y acaríciame la espalda, mi amor. Cumple mi sueño más deseado de tenerte en mi colchón. Cuando yo te miro, sabes que te estoy deseando. Quiero platicarte lo que estoy imaginando. ¿Sabes qué, chiquitito? Ay, ay, ay, la muñequita rabiosa. Ay, ay, ay, elegante, caprichosa. Ay, ay, ay, me da vuelta en la cabeza. Ay, ay, ay, me deslumbra su belleza. Peligrosamente una belleza y delicada mujer. Sensual, rabiosa, tiene fuego y es pecado en la piel. Un camaro rojo va paseando su belleza. Labios bien carnosos con cintura de princesa. ¿Sabes qué, chiquitito? Ay, ay, ay, la muñequita rabiosa. Ay, ay,